Muy bien, ya estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional Pablo Carro para conversar en principio sobre esta novedad. El fiscal Delgado da lugar a la cautelar presentada por García Elorrio y vuelve a poner en discusión algo que era una discusión superada: la interrupción del embarazo en la Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. Queríamos conocer la opinión del diputado Carro, uno de los propulsores de esta ley, que tuvo amplios debates en las dos cámaras y que ahora en esta provincia parece que nos quieren llevar de nuevo al atraso. Estimado Pablo, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Mira, me parece una decisión mucho más política que judicial, ¿no? Yo creo que una vez sancionada la ley es muy clara y no hay margen para definir inconstitucionalidad, que es lo único que puede argumentar García Elorrio. Pero no es extraño, porque ya lo decíamos, ¿no? Cuando el gobierno de la provincia de Córdoba presentó como aspirante a este fiscal, nosotros nos opusimos porque sabíamos que tenía antecedentes vinculados a sectores religiosos y que era un antiabortista. Me parece que nosotros necesitamos funcionarios públicos que estén para cumplir las leyes, no las que quieren cumplir o interpretar cuáles pueden cumplir y cuáles no. Bueno, me decís que te parece que es una decisión más de carácter política. ¿Tendrá que ver con esta campaña electoral que hay en estos días? ¿Estarán queriendo reavivar algún sector más conservador de la sociedad cordobesa? Totalmente, totalmente. Me parece que son medidas que buscan contener a sectores políticos bien definidos, algunos sectores que quizá podrían irse con Cambiemos, si no, Juntos por el Cambio. Me parece que esta decisión del fiscal lo que hace es mostrar que el gobierno provincial tiene una posición tomada, que es la de Alejandra Vivo, ¿no?, y el bloque que votó en contra en la última sesión. Me parece a mí que es algo que a la larga no va a prosperar, pero que hoy tiene un impacto político electoral. Sí, nos permite saber, como decís vos, clarificar un poco más qué se pretende para Córdoba desde los diferentes sectores. ¿Cómo ves vos en este marco de campaña electoral, estimado Pablo, este posicionamiento? ¿Cómo se están definiendo las posturas de cara a la provincia de Córdoba y al país que queremos a pocas semanas de las elecciones, de las primarias? Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es lo que está en juego en esta elección, ¿no? Y en esta elección lo que está en juego es la definición del rumbo político que va a llevar adelante nuestro país. Si se apoya lo que vienen haciendo Alberto y Cristina en relación a cuidar la salud de los argentinos con la vacunación, pero también con la reactivación económica, pensando en el mercado interno, tratando de que los salarios le ganen a la inflación, mejorando el poder adquisitivo de la ciudadanía de a pie, ese es un modelo. El otro es el modelo de Macri, que abre importaciones, que es el de fuga de capitales, el de endeudamiento, el de arreglate como puedas. Me parece a mí que la Argentina, los argentinos queremos dejar ya ese modelo atrás. Lo que pasa es que en Córdoba aparece como una tercera propuesta, que es la de Hacemos por Córdoba, como si pudiera pararse al medio de la grieta política entre oficialismo y oposición, pero en realidad terminan siendo funcionales al esquema del macrismo, porque finalmente terminan apoyando las posiciones de la Reta en relación a la presencialidad o a las restricciones. No te olvides que muchas, a pesar de que Alberto estuvo aquí en campaña y prometió dar vuelta a la página de los desencuentros entre nación y provincia y haber cumplido, el gobierno provincial vuelve con recetas anacrónicas, ¿no?, del siglo pasado para enfrentar los problemas del siglo que viene, porque volver sobre posiciones antiunitarias, como si el problema fuera Buenos Aires y que a Córdoba siempre la perjudican, me parece que puede tener impacto electoral, pero no tiene ningún asidero con la realidad. Sí, ya llevamos muchos años con este discurso de enfrentar la provincia con la nación. ¿Cuáles son, en tu criterio, las leyes clave, los proyectos claves que se vienen para el Congreso de la Nación en los próximos 2 años, para los cuales el Frente de Todos necesita el voto de la población? Y mira, en principio hay que resolver el tema de la deuda, ¿no? Para eso necesitamos un fuerte acompañamiento de la Cámara, porque hay que hacer un acuerdo que, aún asumiendo que tenemos que pagar una deuda que probablemente podamos considerar ilegítima, tener los plazos necesarios, porque el primero hay que cumplir con la deuda interna que el Estado tiene con todos los argentinos. Me parece que hay que avanzar con una reforma judicial. Ya está claro que lo que tenemos son intervenciones políticas por parte de los jueces, y eso es algo que necesitamos modificar, y para eso también hace falta mayoría. Para hacer una reforma impositiva integral que haga que paguen los que más tienen, para que la riqueza que se produce en la Argentina pueda ser distribuida en el conjunto, también necesitamos mayoría. Por eso es importante en estas elecciones discutir en qué país queremos vivir, porque si a Argentina le va bien, a Córdoba le va a ir muy bien. ¿Cómo se resuelven las diferencias, la amalgama de expresiones que están en el frente de todos? Sabemos de que hay varios espacios compartiendo ese espacio. ¿Cómo van compartiendo esta campaña y representando a los diferentes sectores que están involucrados en el frente, estimado Pablo? Muy bien. Hasta aquí, la verdad que muy contentos. Tenemos una lista muy potente, amplia, diversa. Era lo que queríamos construir en el frente de todos y lo logramos. Ahora hay que poder presentarle esto a la ciudadanía, pero la verdad es que estamos muy conformes, estamos muy integrados. Me parece que si aquí no va bien, vamos a dejar plantado un mojón para lo que se viene en el futuro para Córdoba, y eso nos genera muchísimo entusiasmo. Se está hablando mucho del 2023, de empezar a construir una alternativa para Córdoba. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que es viable, que el Frente de Todos puede de alguna manera protagonizar estas futuras elecciones para elegir gobernador? Mira, ojalá que sí. Yo creo que ahora nos tenemos que ocupar de esta elección y luego de la que viene, pero es cierto que nosotros necesitamos hacer crecer el Frente de Todos en Córdoba, y yo creo que en esta elección vamos a mostrar que efectivamente podemos tener propuestas, no solo para la discusión nacional, sino también para nuestra propia Córdoba, que muchos problemas tiene y mucho podría mejorar, pero me parece que esa es la discusión que sigue. Nos mantengamos en esta todavía. Estimado Pablo, llevas varios años como diputado, ahora estás con la posibilidad de revalidar tu banca. ¿Qué balance haces de este ciclo que venís cumpliendo en la Cámara de Diputados? Personalmente conforme. Cumplí con lo que habíamos prometido, hemos defendido a los jubilados cuando había que defender a los jubilados, defendimos a los trabajadores, fuimos por el aporte a las grandes fortunas cuando tuvimos oportunidad. Me parece que desde la Cámara hemos hecho un trabajo importante poniendo en el centro la necesidad de defender el trabajo y a los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. Lo vimos con la ley de teletrabajo, pero también con la ley de economía del conocimiento, tan importante para Córdoba, que es una industria de punta, o la ley de financiamiento creciente del sistema científico tecnológico, que en la etapa de Macri había dejado de ser ministerio y pasado a secretaría. La verdad que han sido todas decisiones muy importantes que hemos trabajado en la Cámara, más otras que se han tomado desde el Ejecutivo, y que si bien nos agarró en el marco de la pandemia, me parece que son los elementos que nos van a permitir que en la pospandemia tener una Argentina que sea más razonable para el conjunto de los argentinos. Estimado Pablo, agradecerte como siempre por el contacto, por tu tiempo, y bueno, los esperamos acá por el Valle de Punilla para cuando nos vengan a visitar. Ojalá que estemos pronto por ahí. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias.